Imagen Integral con Gisela Méndez. Hola, Gisela. Hola, buenas noches, Salvador, Omar, Daniel, y a ti que me escuchas, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, lista, listísima. ¿Lista? Bueno, vamos a hablar de tallas grandes. Sí, ¿cómo lucir sensacional en una talla grande? Ah, ¿pero qué es una talla grande? Una talla grande es las personas que son grandes, robustas, y que son a partir de la, en mujeres, de la talla 11, 13, lo que vendría siendo la 36, 40, 42, 44, ¿no? Y en hombres igual, 40, 42. O sea, son personas robustas y son personas grandes, ¿no? ¿Rollizas? No, está bien. ¿Grandes? No, está bien. ¿No? Yo no discrimino. Ajá. Pero es un eufemismo bonito, ¿no? Robusto. Sí. ¿Cómo les dirías? Pues en algunos casos simplemente gorditos. Gorditos, grandes. El que critica los eufemismos, gorditos. Estoy buscando que con aprende, no me sancione. Obesos. Después del pegar chicle, no, ya, pues, el señor puede decir lo que quiera. Pero obesos no es cuando ya... conmigo, ¿eh? Sí se vale decir... pegar su chicle. ¿Tú habías oído eso, Gisela? ¿Qué? ¿Pegar su chicle? Cuando quiere alguien, ¿sí? ¿Verdad que sí? Como el año 82, sí. Como el año 82, ¿verdad? En la seco. ¿En la seco? En la seco. ¿Tú estabas en la seco? Ah, pues sí, seguro. Sí, bueno, Daniel. Entonces, tallas grandes. Ahora, tallas grandes. En México últimamente hay muchos lugares donde venden tallas grandes, ¿cierto? Sí. Hay un nicho de mercado, bueno, no nicho. No, por desgracia. Pues, bueno, ya no se es está nicho. Empezando, sí, por la necesidad que hay. Bueno, pero primero quiero decirles que ser una talla grande no implica un problema. O sea, a lo mejor sí puede ser que no haya tanta diversidad en este momento, aunque ya están saliendo tiendas, pero lo que necesitamos son accesorios y escoger algunas prendas que te van a hacer, bueno, pues lucir muy bien. Y lo importante aquí es conocer de dónde eres grande, o sea, de dónde eres robusto, si eres por completo o si hay algunas partes de tu cuerpo que, bueno, que necesitan, pues, un poquito de camuflaje. ¿Disimularse? ¿No? Ajá. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es conocer tu cuerpo y ser objetivo contigo. No se vale el decir, ay, estoy gordo y ya, o estoy muy robusto, no. Y menos se vale no darse cuenta que uno está gordo. Sí, bueno, luego, también. En fin. Bueno, pero también cada hay... cosa. Sí, pero también hay enfermedades que dices, ahí ya no puedo bajar. No, sí, me queda claro, pero hay veces que no es enfermedad, es simplemente no quererse verse en el espejo. Sí, y bueno, y aquí reconocer cuáles son las partes que de verdad necesitas equilibrar para verte muy bien. La segunda es la ropa adecuada. Hay que aliarnos de la ropa porque esta va a ser su mejor herramienta. Y la tercera es atreverse, hacer suyos los cambios y poco a poco irlos integrando a su vida diaria. Te puedes ver bien, pues. Ah, claro, sí, súper bien. Si quieres empezamos por las partes del cuerpo. ¿Vale? Entonces, empezamos por el cabello. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos una carita redondita? Bueno, para los hombres, dejarlo ligeramente largo. Eso hace que se corte visualmente la cara redonda y se vean mucho mejor. Y además, hoy día se está llevando. Entonces, ¿qué se vale? Tener un poquito largo el cabello. En las mujeres, hay que usar una melena mediana a larga. Esto es, si tú mides más de 1.60, abajo del hombro les queda muy bien a las chicas. O sea, las de 1.60, abajo del hombro, súper bien. Si miden más de 1.70, que coloquen su mano en su hombro, donde inicia el hombro, una mano, y donde acaba el dedo, la palma de la mano, ese es el más largo para 1.70. Y entonces eso les va a verse... O sea, se van a ver proporcional y se van a ver muy bonitas. Y aquí lo importante en el cabello de las chicas redonditas, de la cara redonda, es que despejen su frente. Muchas veces la gente dice, bueno, como estoy gordita, me voy a poner mucho cabello en la cara. Y no, al contrario. Entre más despejada tengas tu cara, más rompes la circunferencia de tu carita y pues te ves más delgada. Entonces, no le tengan miedo a eso, chicas. Al contrario, hay que lucir la cara. Las personas que no tienen cuello, precisamente por la redondez de tu cuerpo... Llevan dos que me tiran aquí. Bueno, ni modo, ¿no? Hay que escuchar con mucha calma. Ok. ¿Qué tienen que usar? Bueno, pues usar menos corbata. El uso de las camisas con cuello muy grueso, bueno, pues eso hace que no se les vea cuello, pues... No nos ayudamos en nada, ¿no? Eliminar, y la corbata de pajarita, o sea, la pajarita o moño, eso también hay que quitarla un poquito. Y hay muchas camiserías que están haciendo los cuellos de las camisas angostos. Ese es un muy buen tip, o sea, búsquenlas porque sí las hay y se van a ver proporcionales en los chavos. En las chavas, ¿qué tienen que hacer? Bueno, los escotes bajos Y ya dijimos que tan abajo que donde empiece la división del canalillo, ¿no? Ahí, hasta ahí vamos a llegar. Y, ¿qué más? Canalillo se llama. Bueno, la división de los pechos. Ya. Sí, la división de los pechos, la división de los pechos. Sí, porque claro. El canalillo tampoco me gusta. Bueno, tampoco. La división de los pechos, ya. ¿Va? Hasta ahí. Ya cuando empiece la línea, ya hasta ahí. Entonces, escotes muy bajos, porque eso hace que se vean más delgadas. Y también peinarse de chongo, ahí yo, ¿verdad? Peinarse alto, eso hace que, bueno, que se les vea más cuello y lucen más espigadas. Entonces, eso les favorece muchísimo. Para las chicas que tienen busto grande, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar las líneas horizontales precisamente en el pecho, porque eso hace que se vean más grandes. Sin embargo, las líneas medianas a pequeñas las hacen ver muy bien. Entonces, no eliminen por completo las líneas horizontales. No pasa nada, nada más que sean proporcionales a ustedes, ¿no? Y, bueno, que no sean muy grandes, ¿no? Y también las blusas sueltas son buenísimas para las chicas de busto grande. Los chavos grandes, robustos del pecho, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues eliminar los colores claros haciendo una combinación de saco y camisa, porque eso hace que se vean visualmente más grandes. Entonces, ahí sí lo que tendremos que combinar es la camisa clara con el saco oscuro. Y entonces ahí ya no se ven muy grandes y se van a ver muy guapos. O sea que esta idea de que los colores oscuros en realidad te hacen ver menos grande, si es real, no es un mito. No, es real. Lo que pasa es que también acuérdate que la saturación de color en ti es lo que te hace ver más delgado, no el color. Si tú usas lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, si tú usas un color chocolate, tanto en la parte superior como en la parte baja, va a ser el mismo efecto si lo haces con el color negro o con el verde. Mm. Entonces, más bien es la saturación del color en la persona, ¿no? Lo que hay que hacer. Y poca textura para las chicas que tienen pecho grande y las blusas sueltas, ¿no? Nos faltan todavía abdomen y piernas rollizas. ¿Qué hacemos? Pues podemos ir al corte. Después del corte concluyes con estas dos partes. Vale. De tips, de consejos para las chicas redonditas. O cuerpos grandes. Para los cuerpos grandes. Eso se oye mejor. Uh-huh. Sí, y para claro. Ya dejar los diminutivos. Exacto. ¿No? El canalillo tampoco está aceptado. No, tampoco funcionó. ¿Te fijas que ya no nos pela Daniel Moreno? Es que se puso tuitear. No. Ah, ¿está pegando su chicle por otra parte o cómo? ¿Sí? No, bueno, no estoy rollizo, por eso. Ay, no. Pero bueno. Okay. ¿Pero ustedes tienen dudas? Estoy a punto de contarte de una persona a la que conocí que usaba corbata de pajarita. Sí. Sí, y en la redacción le aventaban cosas, literalmente. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque se ve. Hoy está muy de moda, la pajarita. Sí, nada más que eso fue hace 15 años. No, pero hoy pueden tomar un curso en imagenimintegral.com.mx y ya listos. Para decir algo que sí quiere el auditorio escuchar, no esas cosas que está diciendo Daniel Moreno. Estamos refiriéndonos al señor Morena, ¿eh? Carla Santillán, que no somos redonditas, nos pasamos de buenas, ¿ya ves? Exacto, también. La reivindicación ante todo. Claro. Vamos al corte y regresamos. 5166-8900, 01800-718-1414. Te invitamos a ser parte de Hoy por Hoy. Síguenos en Twitter, @HXHCamarena y en @SalCamarena. O envíanos un correo electrónico a camarenawradio@hotmail.com. Comunícate y sé parte de este Hoy por Hoy. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Cadena W. Solo en el Club América podrás tener a tus águilas en tu celular. Envía R América al 42222 y descarga de regalo a tu celular imágenes, animaciones, videos, noticias y más del AME. Entra al nido y únete a los miles de aficionados que ya llevan el mejor contenido del América en su celular. Recuerda, envía R América al 42222. Servicio de entretenimiento de 30 pesos con 26 centavos con renovación semanal. Incluye 6 créditos. Dudas y compatibilidades de smosmobile.com. Una de las cosas que me parecen fundamentales como labor de un presidente es no solo ver hacia afuera, sino hacia adentro del Estado, hacia adentro del gobierno. Por eso, como presidente de México, promoveré eliminar 100 diputados de nuestro Congreso, con lo cual no solo vamos a ahorrar dinero, vamos a ser más eficientes, más eficaces, y vamos a hacer de nuestra democracia una de mejores resultados. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, compromiso por México. Si estás embarazada, hazte la prueba del VIH-SIDA. Si la prueba es positiva, con un tratamiento a tiempo, tu bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH. La prueba es segura y confidencial. Si necesitas tratamiento, acude a tu centro de salud. Llama al 01800-7120-8660 o en el Distrito Federal al 5207-4077. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Como es tradición, desde hace más de 3 décadas, la Cineteca Nacional mantiene con el Foro Internacional su compromiso con la difusión del cine documental. Las obras de los directores emergentes más influyentes del mundo entero y lo mejor del cine de vanguardia. El minimalismo, la fusión del documental con la ficción, el retrato sin concesiones de la realidad y las más atrevidas propuestas del cine actual son solo algunas de las muchas virtudes que encontrarás en las 18 películas que conforman esta edición del Foro Internacional. Un evento con el cual la Cineteca Nacional mira hacia el futuro del cine mundial. Consulta la programación completa, sedes, fechas y horarios de exhibición en CinetecaNacional.net. W Radio invita. Yo quiero ser presidenta porque tengo la sensibilidad como mujer para escucharlos. Parece insuficiente el tiempo. En materia de seguridad propongo una policía nacional con disciplina militar. Y ante la falta de tiempo. Es una de mis propuestas a eliminar el fuero a toda la clase política sin excepción. Se me va a acabar el tiempo. Diferente porque soy honesta y puedo mirarlos a los ojos. México merece ser diferente. Josefina, diferente, presidenta de México. Cadena W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. W. Amplía tu radio. Amplía tu radio. Comunícate con nosotros a nuestras líneas telefónicas 51-668-900 o del interior de la República sin costo al 01-800-718-1414. Imagen Integral con Gisela Méndez. Se ha incorporado a esta mesa Carla Santillán. Hola. Hola. ¿Qué decías de Adele? Es que estábamos platicando que, por ejemplo, Adele es una figura pública grande. Sí. Y con este tipo de vestidos que usa, donde se marca un poco más la cintura o la parte más estrecha que es debajo, claro, del busto, la hacen tener una mejor forma. Bueno, lo que pasa es que ahí también lo que haces es llevar el punto focal a otra parte. Entonces, si ella tiene un abdomen súper grande, lo que haces es despejar el pecho y entonces haces que luzca el pecho muy bonito. Entonces, ahí son efectos visuales, lo que decía Omar hace un momento, haces efectos visuales para pasar tu visión a otra parte, que eso tendría que ser. Sí. Si tienes ojos muy bonitos, pues dale el maquillaje muy bien, ¿no? Y también lo que hacen es colocarles cinturones o, claro, bandas para crear la ilusión óptica de que existe una cintura, claro, pues, de que tiene, exacto, una figura cinturada. Exacto. O darle una proporción a su figura, exacto, y ya que no sea una circunferencia, ¿no? Entonces, ¿qué tips nos faltan? Nos falta para el abdomen pronunciado para los chavos. Por ejemplo, los chavos tendrían que evitar el uso del chaleco. Ese sí, ya no. El cinturón debajo de la barriguita, ya no, por favor. Va exactamente donde va, donde está tu cintura. Y los sacos de 2 botones son buenísimos, porque lo que va a hacer es alargar la figura y se van a ver súper delgados y estilizados. Sí, porque un saco cruzado, por ejemplo, te hace ver más grande. Porque tiene más tela. Entonces, pues sí, es demasiado. Y para las chavas, las telas ajustadas y gruesas, evítenlas, porque bueno, si ya están redonditas y se les ven los rollitos, pues van a parecer obispo, perdón. Entonces, pues no, ¿no? Hay que usar, sí, telas con movimiento, no, con, o sea, algo. Pues sí, ¿no? Completamente de acuerdo. Saludos, Onésimo Cepeda, que sí, ya se va. No. Sí, hay que usar telas con movimiento. Con algodón, viscosa, tipo jersey, nada, nada que les apriete. Y, por ejemplo, las chicas que tienen las piernas rollizas, bueno, los pantalones rectos son lo ideal y evitar los pantalones capri, porque lo que están haciendo es el tipo embudo. ¿Cuál es el pantalón capri? El pantalón que te llega hasta la mitad de la pantorrilla. ¿Al marinero? El marinero también. Entonces, lo que hace es un tipo efecto embudo óptico y entonces lo que haces es verte delgadito y después grande. Entonces, eso hay que eliminarlo, ¿no? Gisela, ¿y el tiro, por ejemplo, es bueno que suba hasta el ombligo? El tiro, ¿no? Oh, pero el tiro, bueno, es el que está por debajo, bueno, de la, o sea, es, más es, bien es la pretina. La pretina. Ah, la pretina tiene yo que ir... Tiro, ombligo, dije. ¿Sí? ¿Cómo? No, la pretina puede ser alta si tienes buena cintura. Entonces, eso hace que todavía te cintures más. Pero las pretinas, por ejemplo, bajas en las mexicanas nos va muy bien, porque llegamos a tener así, somos grandes de las pompas. Entonces, al usar una pretina baja, lo que haces es cortar esa pompa y entonces te ves mucho más estilizada. Pero ¿y los gorditos entonces, que se salen? Los gorditos sí que es una buena faja. O hay que usar doble o triple playera de lycra y entonces se van a ver súper bien las chavas. Entonces, tan, así, es bien fácil. Y los chavos, por ejemplo, también los pantalones rectos para las piernas rollizas. Y los accesorios, bueno, los chicos, que sean las mancuernillas y que sean también proporcionales a ustedes. Por ejemplo, los chicos que miden 1.70 tendrían que usar accesorios pequeños. ¿A qué me refiero? A una moneda de 10 centavos, así, eso es lo más chiquito que pueden usar. El chico que mide más de 1.70 ya quedaría en mediano. ¿Cuál sería la medida? Saquen un peso. El peso, la moneda, la amarillita, lo que es el cobre, o lo que se ve cobre, esa sería una medida mediana. Y la grande sería el peso completo. Ese sería un accesorio hasta ahí, ya no más grande, porque si no se empiezan a ver desproporcionados. Y en las chavas, bueno, como les decíamos, los estampados son bien importantes. Un estampado muy grande lo que hace es que esa parte de tu cuerpo se vea muy grande. Entonces, eso hay que evitarlo, los estampados demasiado grandes. Y eso es bien fácil. Pueden colocar, cierran el puño, colocan el puño sobre el estampado, y si su puño tapa ese estampado, significa que ese es un es adecuado para ti, esa medida. Pero si ¿no? la flor es cuatro veces tu puño, esa flor no te va. Esa flor no le va a tu sala o a tu comedor. Sí, sí, pues eso sí. Para tu cortina. Exacto, de cubre a sofá, ahí la puedes poner. Ajá, exactamente. Nos ve con una cara aquí, se le convencen de estos. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? ¿No? ¿De dónde tachun, lo sacaron? Tachun, tachun, tachun, tachun. Bueno, y para concluir. Que nunca se les olvide que los tonos oscuros son buenísimos visualmente para alargar la figura y que luce muy bien, porque se van a ver más delgados, y que los claros les van a hacer un poco, bueno, lucir más grande. Que la ropa, su talla es importantísimo. Acuérdense que entre más grande, más tela hay, y entonces van a lucir más grandes. Entonces, eso no lo queremos. Y los accesorios inteligentes, estos serían los collares por debajo de tu pecho, y que nunca lleven gargantillas, porque si no se van a ver cortos del cuello. Y la actitud para hacer los cambios, atreverse. ¿Y sabes qué pasa también? He visto que las personas robustas se ponen mucha ropa, ¿no? Sí. Como para querer ser menos vistoso, pero al contrario, porque se ponen la camisa, el chaleco, la chamarra. Aumentan el volumen. Ajá. Es prenda sobre prenda y te vas viendo más grande cada vez. Entonces eso sí hay que evitarlo por completo. Y que no le tengan miedo a las fajas, ¿no? Dices que ahora están, y hay fajas ya muy avanzadas. Y te sientes súper cómoda, ¿eh? No, sí. Hombres y mujeres también los pueden usar, ¿eh? Sin ningún problema, son buenísimas. Y están a todos los precios. ¿Los hombres pueden usar fajas? Claro, para que luzcan más estilizados, ¿por qué no? Y te componen la postura. Sí, claro. ¿Alguna cosa que quieras señalar? No. ¿Algo más, Carla Santián? No, para nuestra invitada de todos los lunes, Gisela. No, nada más era eso. Bueno, Gisela, ¿en dónde tuiteas? En arroba gisimagen. Y me pueden encontrar en www.imagenintegral.com.mx o al teléfono 1285-1229. Y tengo cursos 9 y 10 de junio. 9 y 10. Ahora, ¿algún día vas a hablar aquí de maquillaje para hombres? Sí, ya sí, no tardamos. Daniel Moreno le urge. Es maquillaje, cremas y el grooming para los hombres. Sí, para los hombres. Pero la semana que entra viene todo lo que es esta etiqueta en la mesa. Negociaciones a la hora de la comida. Negociaciones a la hora de la comida. Sí. Padre, que no pierdas con los cubiertos lo que habías ganado con la labia. Exacto. Muy bien. Gisela, gracias. A ustedes, gracias. Buenas noches. La agenda cultural de la semana con Deyanira Pérez. Para iniciar bien la semana, les dejo las siguientes